Y vamos nosotros a presentar el primer grupo del día de hoy. De la mano de Gaos Unidos para Internet a través de Westream. Para los amigos que nos siguen por YouTube y son muchos en la repetición del programa. Para el 2 de aire y para Salta Cable Color, para la frecuencia número 9. Nosotros presentamos, está por segunda vez en este programa, de la mano de Zacarías Producciones. Lo presentamos y comienza a sonar en vivo. Ellos son, y él es, Rodrigo. Y suena acordeón. Sale. Carolina también que nos estaba viendo hace rato. Seguimos entonces vacilando en vivo, presentando lo nuevo. Esto se titula En Silencio y suena así nomás. Para cumplir, vamos. Tengo micrófono. Bueno, Rodrigo suena acordeón en este lugar, en este estudio de TV2 Alta, Rivadavia 550, programa 28 de Movida Norteña TV, por segunda vez en este programa. Bueno, un gustazo que estén acá presentes y que vengan a contarnos un poco cómo han vivido todo este carnaval 2016, porque ha sido con muchísimo trabajo intenso para el grupo, en este caso de la mano de Zacarías Producciones acá en el programa, así que ha venido pegando mucho Rodrigo Suena Acordeón. Rodrigo Suena Acordeón presentando La Revolución Carperas, así es. Así es. Bueno, te han robado parte del nombre del CD, un grupo amigo que estuvo la semana pasada. Mi amigo, ¿no? Jorgito, ¿eh? Ahí está. Han tomado parte del nombre del CD para incorporar el nombre del grupo. Pero son amigos. Somos grupos hermanos. Muchísimo. Sí, señor. Bueno, ¿cómo anda, querido Rodrigo? ¿Cómo vive este comienzo de año 2016? Porque me acuerdo que estabas en el mes de agosto y pasaron muchísimas cosas después de eso, ¿no? La verdad que contento, ¿no?, de poder estar nuevamente aquí en el programa. A toda la gente nos saludar, a todo el público que ve este Canal 2. Así que, la verdad, nuevamente por aquí, haciendo un poquito de la música que sabemos hacer, que es la música Revolución Carpera, como se dice. Y bueno, contento, ¿no? Ahora estamos el 19-20, estamos viajando para Buenos Aires nuevamente. Así que agradecido a toda la gente que nos da trabajo también desde allá, ¿no? Y a todos los productores de aquí también agradecido, ¿no?, por todo el trabajo que tuvimos en Carnaval, ¿no? Vos sabés que mientras vamos hablando vamos a ir compartiendo algunas fotos de lo que vivieron ustedes en este Carnaval, de lo que pasó con Rodrigo y Suena Acordeón. No tengo fotos de Buenos Aires de ese momento, pero sí supimos y las compartimos a través de Walter, ¿no? En aquel momento las fotos de Buenos Aires. Walter, en una de las columnas tuyas habíamos compartido lo que pasó en el Fanta Norteño, en Picaflor Bailable, si no mal recuerdo, sí. Pero ahí presentamos un poco lo que es en ese monitor, la placa, lo último de Rodrigo Suena Acordeón, ¿no? Así es, la Revolución Carpera, ¿no? Lo último, lo 2016, lo último que sacamos, ¿no? Tercer placa que tenemos, esta es la última, ¿no? Muy bien por el grupo, vamos siguiendo con las fotos, vamos a ir una por una. Bueno, esto lo saqué del Facebook de Compu López. Ahí está, mira. ¿Están con un videoclip? ¿Es así? Me acabo de enterar por las redes sociales. Tendría que estar, supuestamente está hoy día, pero bueno, un saludo para Compu López, ¿no? Ya seguramente... Está trabajando a full. Sí, así dice. Ahí está, bueno, seguimos compartiendo más fotos. Bueno, vos sabés que yo los escracho a todos, como siempre. Lo que encuentro en Facebook, lo largo al aire, no tengo ningún problema. Un momento de distensión jugando a la Play. Sí, ¿no? Ocio a full. ¿Quién está ahí? El amigo... Daniel Choque. Dani Choque. Fede, igual más. Ahí está. Ahí lo ponchamos. Ahí está el amigo. Bueno, jugando a la Play, ¿no? Los Así amigos. Es. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el día jueves, si no me equivoco. Qué bien la pasan, ¿eh? Sí, la verdad que... Sin nada que acompañe para tomar, ningún no, tinto, no, nada, la verdad, ¿no?, que no, porque somos personas muy sanas. Mirá, hay un par que los conozco, hay varios que conozco acá atrás. No estoy muy seguro de que sean tan sanos estos muchachos, sobre todo cada uno que está allá. Varios viajes compartidos, ¿no? Varias giras con el amigo Sexy, con otra etapa de él como músico. Bueno, ahí están con las carperitas, ¿no? Exactamente, fuimos para el aniversario el sábado pasado, si no me equivoco, pero no pudimos tocar porque por tiempo, en realidad, pues tenemos que tocar en otro lado, así que agradecido. ¿No? Estuvieron ahí. Sí. Tenemos más, a ver, bueno, esperando tocar en la carpa salteña. Ahí está. Qué caripela, la panza de alguno. Ahí están los muchachos. Seguimos recorriendo una por una, hoy tenemos tres grupos en vivo, así que aceleramos un poco los tiempos, si no llegamos con los muchachos que siguen después. Ahí están también en Carpa de la Alegría, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Cuénteme, váyame contando a usted, Rodrigo. Sí, estamos bien en Carpa de la Alegría, eso es en Radio 90.7. Estamos con la amiga Dalia y el amigo Huguito, ¿no? Y Ale de la Cumbia Norte. ¿Dalia o Dalía? Porque se enojaba cuando le decía... Sí, yo le digo negra, no sé por qué bueno, ya... Dalia, Dalía, como sea. Una amiga, ¿eh? El saludo para ella. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí estamos en la Comi, mirá, yendo para Tucumán. Para con el amigo, ¿cómo es que se llama? Ahora sí le decimos nosotros, ¿no? Que tiene un grupo allá en Buenos Junta, Aires, ¿no? Sí. La Junta. Sí, vino y... Saludo para él, si está viendo por internet. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿dónde están Eso esperando? Eso es mi carril. estamos esperando a tocar. Estamos por hacer el cierre allá en el carril. Así. Sexy, no se pierde una. No, como disfruto, ¿no? En todas. ¿El preferido de las mujeres cuál es? Sexy. Sexy, no, de toda la vida. Desde la época de otros grupos. Justo uno va a tocar hoy de los que estuvo usted. Mire usted, ya hay músicos afuera esperando. Sí, así que si se quiere quedar, no hay drama. Bueno, ahí esto el también. El director de la banda, los hermanos Cutipa, ¿no? Chicken Little. Ya tiene el corte pelo parecido, ¿no? Hasta el corte pelo similar. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Carpa. Es Carpa el Puma. Ciénega, de la mano de la carperita. Claro que sí. Sí, señor. Escrachados los muchachos, con sus cortes de pelo. ¿Queda algo más por ahí? A ver. Bueno, para una amiga que siempre sigue el programa, para Vico. Me come todo el postre, creo. Amiga Vico, ahí con la cara inflada ha salido. Bueno, esto es lo que hizo Kike DJ. Muy para bueno, un saludo muy especial, no para Kike, ahí le falta la I nomás, pero buenísimo. De la mano de Zacarías Producciones, ahí está Rodrigo Usuario Acordeón por segunda vez en este programa. Eran las imágenes, un lindo diseño del amigo Kike DJ. Ahí está, gracias a Kike, el saludo para Zacarías Producciones también, que hizo posible la presencia en el día de hoy de Rodrigo Usuario Acordeón. Y la semana que viene los Kabukis van a estar acá también de la mano de Zacarías Producciones. Y el 19, Banda Hechizo. Bueno, Rodrigo, comentame lo que se viene, antes que sigamos escuchando música, lo que se viene. ¿Cómo resumís hasta ahora este carnaval que vivió mucho para el grupo, no? La verdad que contento, ¿no? De poder haber trabajado. Como te decía hace rato, agradecer a toda la gente que nos dio trabajo, ¿no? A Zacarías también, que nos dio trabajo en su local. Y a todos los otros empresarios, ¿no? Que nos dieron bastante trabajo. Estuvimos por Buenos Aires y ahora nuevamente volvemos a Buenos Aires. Gracias a Dios, le gustó a la gente. Así que nuevamente ahora el 19-20 estamos viajando para allá, ¿no? Así que contento, ¿no? De poder haber arrancado hace un año y medio con la música, nosotros como banda, y poder ya estar yendo dos veces a Buenos Aires, ¿no? Y aparte de poder haber trabajado acá, ¿no? ¿Qué desafíos, aparte de lo que me contás para este año 2016, que todavía le queda muchísimo para el grupo, cuáles son los sueños de la banda? Muchísimo, ¿no? Muchísimo desafío, ¿no? Seguir trabajando, ¿no? Le apostamos a eso, ¿no? A seguir trabajando. La verdad que, como decimos siempre, no queremos estar en todos lados ni figurar en todos lados, simplemente trabajar, ¿no? Que es lo que muchos viven, muchos nosotros vivimos de la música en este momento, y la verdad que es una mano bastante grande la que tenemos, ¿no? Así que simplemente trabajar, ¿no? Bueno, Rodrigo, recordame el número de contrataciones, el Facebook, y nos despedimos con dos temas musicales. Dale, 154-506-142. 154-100-630 para pasar los temitas por WhatsApp. 154-100-630. Y bueno, y para la gente que nos quiera conocer, quiera saber las novedades del grupo, Rodrigo Suena Acordeón, ¿no? A través del Facebook, ¿no? Rodrigo y Suena Acordeón. Ahí está, ese es el Facebook donde nosotros tomamos las fotos para el día de hoy. Por segunda vez en este programa, entonces, vamos a continuar. Vamos a despedir con el cierre del grupo. Todo el staff de Movida Norteña, Gao Sonidos, para Salta Cable Color. Para internet y para los amigos que reviven esto a través de YouTube, se va a despedir así de esta manera en nuestro programa de la mano de Zacarías Producciones. Ellos son Rodrigo y Suena Acordeón en Movida Norteña TV. Dale. Lástima. Zacarías Producciones.